para las fieles, los chicos de General Mitre, la insaciable, los Kirka, los Boga Boga, el Diego, General Mosconi, Franquito, la Negra, mi compadre, Lautaro, Chingolo. Me voy en el helicóptero de Roberto Domínguez al estadio de Racing de Córdoba, donde están a Nueva Italia los hinchas de Racing. Los hinchas de Racing, los hinchas de Racing. Me voy en helicóptero a Nueva, hasta Córdoba están los hinchas de Instituto. Los hinchas de Instituto, los hinchas de Instituto. Y me voy a Barrio Alberdi, donde están los piratas, en el helicóptero. Los hinchas de Belgrano, los hinchas de Belgrano, los hinchas de Belgrano. Que empiecen a hacer palmas, me voy al estadio de Barrio Jardín, donde están los hinchas Talle, los hinchas Talle, los hinchas Talle. De su María, la chica del sur, Diego. Alejo, Alejo, Alejo. Mucho, tú no me has querido nada, tú no me has querido nada, tú no me has querido nada. En la cola ahogué mis penas, pa' que no me dieran mal, pa' que no me dieran mal, pa' que no me dieran mal. Esta vez yo te quise mucho, por eso estoy amargado, por eso estoy amargado, por eso estoy amargado. Al final ya pasó todo, de ti nada me ha quedado, de ti nada me ha quedado, de ti nada me ha quedado. Te llevaste mi querer, te llevaste tu calor, y en mi soledad yo muero. Te has llevado el amor, te llevas de mi querer, te llevas de tu calor, y en mi soledad yo muero. Te has llevado el amor, pero todo pasó, pasó, pasó. Pero todo pasó, pasó, pasó. Pero todo pasó, pasó, pasó. Entre tú y yo, pero todo pasó, pasó, pasó. Pero todo pasó, pasó, pasó. Pero todo pasó, pasó, pasó. Entre tú y yo. Así. Gracias.